Sí, amigos, bienvenidos a una edición más de Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Bueno, te quiero recordar, nuestro WhatsApp es el 938-239-782 y nuestro Facebook es Radio Oasis 100.1 FM para tus comentarios o pedidos musicales. Seguimos con la música, esto es Pedro en el Oasis. Hace años mil hubo una princesa que no podía vivir sin hacer ah, ah, ah. Ella solía dormir en un super king size con soldaditos. Es un invitado en Pedro en el Oasis. Thank you. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Bueno, y ya para cerrar el capítulo de su productor Manuel Garrido Leca, Pedro nos dice que, bueno, cuando Manuel le cuenta que a él lo habían diagnosticado clínicamente muerto a los 6 años y luego obviamente resucitó, si quieren decirlo, entonces Pedro dice que Manuel se volvió muy creyente, o más que eso, un sabedor de la existencia de Dios. No existe ni la menor duda en él, sino más bien un absoluto y aplastante convencimiento de que Dios existe. Y esa es la manera de explicarlo, esa manera de explicarlo fue quizás el máximo testimonio de mi vida y una de las verdades más contundentes a las que he tenido acceso jamás en mi vida. Por eso, la canción Me Levé es el simple y directo relato de lo que Manuel algún día me contó y por supuesto vivió. Seguimos con la música, esto es Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, seguimos aquí con el programa en Oasis Rock and Pop. Pero seguro se han dado cuenta que las versiones en vivo de tus canciones favoritas como que te producen una sensación distinta, ¿verdad? Bueno, ¿a quién no? Y esto le ha pasado que te desconectes cuando escuchas tu canción favorita y de la nada empiezas a sacudir las manos o la cabeza. Alguien me ha dicho que la soledad... Imitando, por supuesto, tu artista favorita. Un clásico, ¿sí o no? Y es que todos tienen un ídolo del rock and pop adentro. Y nosotros, por supuesto, los tenemos absolutamente a todos. Porque el escenario del rock and pop está aquí, en el Oasis. Oasis Rock and Pop. Que no podré quitártelo si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar. Quiero que me trates suavemente. Escuchas la número uno del rock and pop, Oasis 100.1 FM. Esto es Pedro en el Oasis, el estelar de la tarde. Seguimos con la música. Bailar, bailar.

En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, seguimos aquí en Pedro en el Oasis, en Oasis Rock and Pop. Bueno, y vamos con el relato de Pedro que ha plasmado aquí en su libro Yo Pedro sobre las preguntas que le hace día a día por WhatsApp a su productor Manuel Garrido Leca. Y es interesante que esto lo plasme en este libro. Hablando sobre la teoría espacial que postula que el cosmos es parte de un átomo de otro ser gigante, nuevamente Pedro le pregunta, ¿y cuál es la prueba madre de la teoría? Entonces Manuel le dice, en realidad es dogma mezclado con alta metafísica pura. Se basa en las teorías de lo que ellos llaman maya o ilusión y avidya o ignorancia del ser. Bueno, dice que avidya no nos deja ver lo que en realidad somos y lo que en realidad nos rodea del universo. Por eso vivimos en un estado de maya. Los puedes buscar por esos nombres, pero desde ya te digo que es más complicado que apagar un incendio en el infierno. Caramba. Bueno, y siempre me fascinó esa parte de la tradición religiosa hindú. Entonces Pedro le contesta, bueno, gracias, te pasaste. Ya, esto es al otro día que le hace más preguntas, que eso se las iré leyendo poco a poco. Por ahora seguimos con la música aquí en Pedro en el Oasis, en Oasis Rock and Pop. Ooh.

en especial para Roberto Bustamante y la gente del 16 Juzgado Penal, que nos están escuchando a todo volumen ahí en la oficina. También tenemos otros saludos para Wicca Carlos II Chinga Cristian Alburqueque en la Municipalidad de Talara. Y también con mucho cariño para los noventeros de Chorrillos, en especial a Olivia Noriega. Gracias por la sintonía y nos despedimos con más música aquí en Pedro en el Oasis. Contaron con un par de locos, asaltando personas de ciudad en ciudad. De su mirada, el amor ya no moraba, pero eran tan bellos sus ojos, que todos se olvidaban de su realidad. Yo era un niño que se volvía loco cuando la contemplaba siempre moderada. Ella lloraba y nadie la consolaba. Mi corazón se quebrantó de a pocos. La mujer más hermosa ya no volverá. Si algo queda en mí, tú puedes salir de esto si me cueste todo. Pero a mí si me cuentas toda la verdad. Vamos a ver quién canta mejor, VIP otras. Cuéntame, mi amor. VIP fuerte. Arriba, vamos. VIP. Arriba. Abajo. Arriba fuerte. Abajo. Por rima de que está difícil. Vamos a dividirlo entre hombres y mujeres. Vamos. Cuéntame, mi amor. Hombres. Chicas. Hombres. Chicas. Mujeres, mujeres. No me llores, nada, no hagas nada. Yo ya no sé si tú lo valgas todo. Aunque fuiste algo que no se puede olvidar. Solo recuerda cuando llores.